Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulibre@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, buenas tardes. Soy Luis Alberto Iglesias. Hoy es día 17 de julio del 2012 y estoy en Lanzarote, en la séptima Universidad de Verano del Juan de Mariana, en compañía de Martín Krause. Martín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Martín Krause es profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires y profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. También nos acompañan dos compañeros. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Que junto conmigo van a intentar sacar de Martín toda su sabiduría, todo su conocimiento en torno a una cuestión que seguro será de vuestro interés: la gestión de los bienes públicos y en concreto la opción de mercado para la gestión del medio ambiente. ¿Te parece, Martín, que empecemos por definir un bien público o quizá hablar de la teoría de fallos del mercado, que es donde sí viene? Creo que eso es importante, hacer esa definición, porque en general cuando la gente escucha la palabra bien público lo interpreta como aquel bien o servicio que provee el Estado. Y en verdad hay una definición que viene de la economía, que en realidad se refiere a ciertas características técnicas que tienen algunos bienes, que los hacen públicos o los hacen privados. Y en el caso de los públicos sugeriría que sus soluciones que sean provistos por el Estado. Es decir, es una definición anterior, digamos. Y en el caso de los bienes públicos, esto es unas ideas planteadas originalmente por Paul Samuelson allá por los años 1950, se trata de dos características centrales. Una es la capacidad de excluir o no a quienes no paguen por un bien o por un servicio. Y la otra es si existe rivalidad en el consumo. Es decir, que se pueda que el consumo de uno sea rival respecto del consumo de otro, o que haya un bien que podamos consumirlo muchos al mismo tiempo. Lo que dice la teoría desarrollada por Samuelson es que aquellos bienes en los cuales no se pueda excluir el que no pagan y que además no haya rivalidad en el consumo, entonces no van a ser provistos en los mercados en forma voluntaria, y por lo tanto van a tener que ser provistos por el Estado. Entonces él como que había fijado una regla que parecía absolutamente clara, que te iba a permitir delimitar qué es lo que va en el Estado y qué es lo que debería ser el mercado. Bueno, por cierto que esas características son importantes. Fíjate, por ejemplo, la palabra exclusión no suena bien, ¿verdad? Porque nadie ya tiene una connotación negativa. Sin embargo, es esencial para la realización de cualquier negocio. Vamos a poner cualquiera. Suponte un odontólogo, por ejemplo. Si vinieran todos sus pacientes y luego se pudieran ir sin pagar, y él no pudiera excluir a los que no pagan, bueno, al día siguiente diría: mejor me dedico a otra cosa. No habría odontólogos voluntariamente ofreciendo sus servicios allí. Están allí precisamente porque de alguna forma pueden excluir al que no paga, cobrar por su servicio y por lo tanto volver al día siguiente a ofrecerlo. Y así sucede con cualquier otro, ¿no es cierto? Alguien que vende café en la calle, imagínate si cualquiera pudiera pasar, tomar el café y seguir de largo. Bueno, ¿qué sentido tendría que esa persona venga al día siguiente a ofrecer café? Precisamente porque tiene algún mecanismo para excluir, entonces es que el día siguiente va a estar. Ahora, hay algunos servicios, ese es el punto de Samuelson, en el cual una vez ofrecidos, los puede usar cualquiera y no se puede excluir. Él cita varios, cita algunos que son más serio, como la defensa, la seguridad, etcétera, pero entre ellos pone como una anécdota tal vez, y ha tenido mucho que ver en la historia de la economía, por el ejemplo de un faro, el cual una vez que emite su luz, bueno, no puede excluir a los barcos que por allí pasen y no hayan pagado por ese servicio. Y el argumento de él es interesante porque dice: fíjate que todos sabemos que los faros son útiles, sin embargo no serían provistos voluntariamente. Y entonces allí es donde hace su presenta o con eso desarrolla su argumento de que ese tipo de bienes son bienes públicos que deben ser provistos por el Estado. Bien, pero ahora cuando miras, los demás son privados, digamos que son provistos por el mercado. Lo fundamental es que los debe proveer el Estado, porque ningún empresario en la iniciativa privada, al no ver beneficio en su provisión, no se va a ocupar de todo. Exacto. Ese es el fallo del mercado. El mercado falla. Fracasa en proveer este tipo de bienes. No es que sean bienes que intrínsecamente por su naturaleza, no. Si es que hasta que el empresario no vea el beneficio, no se va a proveer ese bien. Exacto. Pese a que todos sabemos que es un... todos estaríamos de acuerdo que es un servicio valioso, que es importante tener un faro. Sin embargo, no habría ningún empresario interesado en hacerlo. Ajá. Ese es el argumento de Samuelson. Pero claro, cuando te pones a ver las cosas que hacen los estados modernos, te das cuenta que ofrecen cantidad de bienes que tienen características de bienes privados, es decir, que los podría estar ofreciendo el mercado, y ves al mismo tiempo en el mercado ofreciendo cantidad de bienes que tienen características de bienes públicos. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la teoría de Samuelson? Y aquí es donde aparece la anécdota esta de interesante de este economista, también premio Nobel, Samuelson es premio Nobel de Economía, pero que es este Ronald Coase, quien escribe un artículo que se llama El faro en la economía, y estudia la historia de los faros en Inglaterra, y básicamente dice, señor Samuelson, usted se equivocó con este ejemplo, porque durante 400 años los faros fueron privados en Inglaterra. ¿Y a dónde va a parar su teoría si usted dijo que esto era imposible de que ocurra? Y yo he descubierto que era así. En fin, es el ejemplo que puso usted, no lo elegí yo. Así que la próxima vez elija mejor. Irónicamente le responde. Y él cuenta una historia que es interesante porque muestra cómo se hacía para proveer este tipo de servicios. Y por un lado, estaban las asociaciones de los dueños de los barcos, que sencillamente se ponían de acuerdo y decían, bueno, vamos a financiar la construcción y el mantenimiento de los faros que están fuera de la costa, y luego estaban los puertos que ponían balizas en la entrada del puerto y que le sirven a los barcos que pasan para ver la luz. Uh-huh. Es muy interesante esa respuesta. Es más, si debo contar una anécdota que hoy no dije en la conferencia, pero yo podría probar lo mismo que probó Coase muy fácilmente, porque, bueno, yo vivo en Buenos Aires está sobre el Río de la Plata, y yo les podría llevar a ustedes a 3 minutos en lancha fuera de la ciudad y encontrarían una serie de boyas y de luces, todas privadas, que están ahí al contrario, por el fracaso del Estado, porque el Estado no las ponía, y la solución es igual a la que comentó Coase. Son todos los clubs náuticos que han dicho, nosotros ponemos las boyas y porque las necesitamos. Y va a haber usuarios gratuitos que pasen por aquí, sí, pero qué me importa, yo las quiero para mi gente, para mis socios. Entonces ahí vas y ves unas grandes boyas rojas que tienen una sigla que dice UNEN, y UNEN significa Unión Nacional de Entidades Náuticas. Son los clubs náuticos que las ponen. Y después estos mismos clubes náuticos, para sus propios socios, tienen, siempre son una baliza roja y verde para la entrada, y eso también guía a los que pasan por afuera y van viendo las señales en la costa. O sea que ahí mismo, yo leía la historia de Inglaterra hace 400 años, pero después me di cuenta que lo tengo a la vuelta de la esquina en mi casa. ese mismo tipo de soluciones. Bueno, a partir de ahí, la verdad es que me ha fascinado encontrar entonces esas situaciones en las cuales veo que hay provisión voluntaria de bienes públicos y cómo hay, si quieres, instituciones o formas en las cuales la gente busca resolver la provisión de este tipo de bienes. Lo de Samuelson era una idea demasiado drástica, decía, el mercado no, el Estado sí. ¿No? Y ahí se acabó. Y lo que viene a mostrar todo esto es decir, no, señor, usted se ha apurado mucho acá, no hay ninguna respuesta así tan contundente como usted plantea, y fíjese que lo interesante y lo rico es investigar cómo la gente a través del tiempo ha ido resolviendo este tipo de problemas de provisión de bienes públicos. Uh-huh. Mira, por ejemplo, vamos a poner muchos otros ejemplos que uno puede encontrar. El arreglar un barrio, digamos, mantener un barrio que tenga lindos árboles o que haya unas plazas, etcétera, uno podría decir que tiene características de bien público también, porque una vez que lo haces, todos los del barrio se benefician sin que hayan pagado por ello. No habría una solución voluntaria, el Estado se tiene que hacer cargo de eso. Sin embargo, esto lo mencionaba ya Tocqueville cuando visitaba América en el siglo XIX, y yo lo sé de que sucede en nuestros barrios y sucedía mucho más antes que ahora. La gente se juntaba en lo que se llamaban asociaciones vecinales o asociaciones de vecinos y se ocupaban de su barrio en forma voluntaria, ponían su tiempo, su trabajo, y lo hacían con gusto, además de poder contribuir a la comunidad. Entonces proveían este bien público que, según la teoría de Samuelson, todos tendríamos que ser, racionalmente calcular que esto no nos conviene hacerlo y no lo haríamos, ¿no? Yo creo que en el fondo el problema, que es un problema que a veces se extiende a otras áreas de la economía, sobre todo mainstream, digamos, la economía neoclásica, es que asume que la conducta del hombre está estrictamente guiada por un principio de maximización de utilidad monetaria, ¿no? Y que si esto hace un cálculo y si esto no le conviene, no lo va a hacer. Y eso no es así. De hecho, estas cosas me han llevado, por ejemplo, hay una teoría muy interesante, no nos va a dar para desarrollar nada aquí, pero que se llama la teoría de los juegos, con distintos juegos que muestran las acciones de los individuos, y todas, en cierta forma, asumen también este principio de que el individuo va a, digamos, en cierta forma lo del que no contribuye voluntariamente es que va a traicionar a los demás, ¿no? Por su propio interés. Va a buscar su interés y va a traicionar a los demás. Y eso es lo que asume la teoría de los juegos. Pero luego, por ejemplo, hay un área de la economía que se llama economía experimental, que ha dicho, a ver, probemos la teoría de los juegos con gente de carne y hueso, a ver cómo actúa. Y encuentran que la gente no actúa así. Entonces, déjame ponerte un ejemplo muy simple. Hay un juego que se llama el juego del dictador. Y es así. A mí me dan $100 en billetes de uno. Y yo tengo que compartir algo con él. Pero para quedarnos con el dinero, él les tiene que estar de acuerdo. O sea, tiene que aceptar mi propuesta. Bueno, ¿qué es lo que dice el principio maximizador de utilidad? Dice que yo voy a hacer este cálculo y le voy a ofrecer a él $1 y me voy a quedar 99. ¿Por qué? Porque él va a decir, yo puedo aceptar o rechazar. Si rechazo, 0. Si acepto, 1. ¿Qué me conviene? 1. Y como yo sé que él está en ese dilema, yo le voy a decir, yo me quedo con 99 y a vos te doy 1. Porque yo trato de maximizar lo que yo me voy a quedar a mí. Sin embargo, cuando se hace el experimento, la gente no actúa de esa forma. La gente tiende a dividir de pronto, según cómo me haya tocado a mí este lugar, tiende a porcentajes mucho más cercanos a mitad y mitad. Ajá. Quiere decir que la gente está tomando otras cosas en consideración acá. Y lo que toma en cuenta muchas veces son consideraciones, llamarlos así, de justicia. Entonces han hecho estos experimentos. ¿Cómo se determina que yo sea el que ocupe esta posición y tenga que hacer la oferta? Si es por sorteo, entonces la gente tiende a pensar de que fue una cuestión de suerte que a mí me tocó a mí, entonces no me merezco nada. Ajá. Y tiendo a dar el 50%. Pero si es, por ejemplo, que hicimos un examen de, suponte, de multiple choice y yo saqué mejor nota y por eso estoy acá, entonces me la merezco y entonces ofrezco menos y me quedo más porque entonces parece que merece. Es decir, ellos empiezan a encontrar que hay un mundo de elementos que son muy importantes para tener en cuenta y que hacen también a esa provisión de bienes públicos. Hay gente que, en vez de ser un usuario gratuito, simplemente tiene un sentimiento de que hay que ayudar a la comunidad, de que quiero ser un buen vecino, valoro eso, no quiero que salga a la calle y que todos me miren y digan, ese es el free rider, el que no contribuye a la comunidad. No, yo quiero ser parte de la comunidad, hay gente de bien, digamos, le llamaríamos antes, eso existe también. Y ese análisis maximizador de Samuelson no lo contempla, y yo creo que ahí es donde tiene un punto débil, ¿no? Yo quería preguntarte, no sé si estás al tanto, en los últimos días en España, bueno, en estos últimos meses, en España se está reestructurando el gasto público y se están cortando muchísimos servicios que antes la gente daba por hechos y ahora a lo mejor no lo son tanto. Me quiero referir a la universidad y a los costes que van a tener para los universitarios la próxima matrícula a la universidad. Entonces, el Estado está pidiendo más a los universitarios, está pidiendo que la gente pague más por ese servicio público, que casi, no era gratuito, pero casi puede ser considerado como gratuito. ¿Cuál sería tu mensaje para esos universitarios con el fin de que entendiesen de alguna manera este tipo de medidas? Ya que el Estado da un servicio que podría ser asumido por el sector público, pero aún así... Privado, pero aún así lo ofrece. ¿Cuál sería el mensaje? Bueno, mira, yo creo que aquí hay dos problemas que se mezclan. Hay una cuestión técnica en este tema de bienes públicos que venimos hablando, ya hagamos referencia a eso para tu ejemplo, que está mezclado con otro tema que ahora voy a plantear. Primero veamos el tema de la educación universitaria. ¿Tiene características de bien público o de bien privado? Bueno, según esta definición, tiene características de bien privado. ¿Por qué? Porque se puede excluir al que no paga y porque además hay rivalidad en el consumo. Es decir, ¿por qué? Bueno, es muy simple. Si no pagas una cuota, no entras. Y hay muchos mecanismos que utilizan las universidades para poner eso en vigencia. Te digo algunas que yo conozco, por ejemplo. Bueno, si no tienes la cuota pagada, no puedes dar examen. Si no tienes la cuota pagada, no te vamos a pasar la nota. U otra, si no tiene, en algunas universidades incluso hay una tarjeta para ingresar al aula. Si no puede, tiene la cuota pagada, pasas la tarjeta y no puedes entrar, porque no tiene. Es decir, son todos mecanismos para eso. Entonces, por ese lado es claramente un bien privado. También hay rivalidad en el consumo, porque la clase de un profesor la puedes dar a cuánto, 20, 30, suponte 50 alumnos, pero no puedes poner 500, 1000, 2000 o 5000. Eso ya se produce un fenómeno de congestión. Entonces está claro que la educación universitaria, técnicamente hablando, es un bien privado que el mercado puede ofrecer, y la prueba está que hay universidades privadas. Por doquier hay universidades privadas. Ahora, ¿qué es lo que tendría que...? ¿Por qué tiene que estar el Estado aquí, en el medio de todo esto? Bueno, normalmente el argumento es porque de dos tipos puede ser. Uno, vamos a ayudar a gente que no podría pagar una universidad privada, pero eso es otro tema. Digamos, si hay gente que no puede pagar una universidad privada, no por ello tienes que poner una universidad pública. Puedes, si quieres, ayudarlo a que pague una universidad privada, pero no hace falta meterte en la gestión, digamos, de la universidad pública, por un lado, ¿cierto? Y por otro, hay un argumento que dice que en la educación hay un efecto de externalidad positiva hacia los demás. Es decir, cuando la gente se educa, no solamente te beneficias tú que te educas, sino que me beneficio yo también porque vivo en una sociedad más educada. A veces te genera ciertas dudas este argumento, ¿no? Porque de mi propia universidad han salido unos cuantos presidentes que yo, la verdad, que no sé si me beneficié del tipo de educación que ellos obtuvieron allí, ¿no? Pero está claro que la educación universitaria a quien beneficia principalmente es al que la recibe, porque luego va a tener un nivel de vida superior al que no estudió. Si hay un efecto de externalidad, ¿eso justifica incluso que el Estado ponga y mantenga universidades para esto? Bueno, eso es discutible, porque el mercado también muchas veces se ocupa de esas externalidades positivas a través de todo lo que conocemos como actividades de beneficencia, prácticamente, donde el sector privado genera fundaciones, institutos de todo tipo, que lo que hacen es tratar precisamente de transmitir ciertos valores cívicos, por ejemplo, a la gente. Y ya que estamos aquí, digamos, ¿cuál es otro objetivo, por ejemplo, que el del Instituto Juan de Mariana? Ahí no hay nadie que haya fundado eso, digamos, para como un negocio. Es simplemente gente que quiere promover ciertas ideas y que supuestamente no debería estar haciendo eso. Todos deberían estar siendo free riders y gastando su dinero en su propio beneficio, y sin embargo no es así, ¿no? Entonces hay mucho de esa actividad también en el mercado que podría estar generando ese tipo de servicios que se dice solamente la universidad pública podría ofrecer. Yo creo que no. Es cierto que las universidades surgieron como universidades públicas porque son más antiguas que el capitalismo, digamos, la primera en realidad. Entonces es típico que... habría que ver si eran... Y yo cuestionaría si eran públicas, ¿no? Porque eran más bien de un origen más bien religioso en la época, ¿no es cierto? Y uno aún hoy estudia cómo son Oxford y Cambridge y tienen una estructura que es más bien de instituciones, diría, más privadas, si bien reciben presupuesto público, pero no son manejadas o guiadas por un funcionario gubernamental, sino que tienen esos consejos y corporaciones detrás que, claro, tienen siglos de antigüedad, ¿no? Así que, no, yo pondría en duda el hecho de que la educación universitaria fuera un bien público como tal. Puede ser provisto por el mercado, pero está el otro problema. Entonces, ¿qué hacemos con aquellos que no tienen recursos suficientes como para pagar una universidad? Bueno, eso ya es otra discusión que me parece muy interesante. Se resume en la pregunta, bueno, ¿qué hacemos con los pobres en última instancia? Es más o menos lo mismo. Hay gente que no puede acceder. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay toda una discusión acerca entonces de cuál es la mejor vía para ayudar a los pobres, pero no sé si quieren entrar en eso porque ya nos iríamos para... sería tema para otra conversación. No, muy interesante, pero verdad, nos lleva para otro lado. El mercado puede proveer, lo digo brevemente nada más, puede proveer ayuda a los pobres. Vamos, por supuesto. En primer lugar, la primera ayuda a los pobres que provee el mercado es la creación de trabajo, que el mercado realmente es lo que el mercado lo puede hacer. El Estado no puede generar trabajo, lo sumo, toma de un lado y lo pone en el otro, pero el mercado es el que crea trabajo, y un mejor plan de ayuda para un pobre que tener un trabajo. Segundo, en el mercado se desarrollan todo tipo de organizaciones de ayuda mutua y cooperación mutua, es decir, la gente se ayuda entre sí, o ahora actualmente, digamos, comparte riesgos a través de compañías de seguros, por ejemplo. Y tercero, están todas las acciones de beneficencia, donde hay gente que simplemente ayuda y da a otros por el hecho de que lo hace feliz. Filantropía. Claro, sí, filantropía. En fin, yo creo que por esos tres lados, digamos, viene la respuesta hacia cómo se podría ayudar en este caso a esos jóvenes, que en cierta forma el dilema que se presenta en todos los casos es: los recursos del Estado son siempre escasos y provienen de la gente. Ahora, los recursos de la gente deben ser asignados. Ahora está claro que son escasos, ¿verdad? Ahora llega la hora de la verdad y sabemos que no hay para todo. ¿Deberían ser gastados en estudiantes universitarios o deberían ser gastados en pescadores de la isla de las Baleares, por ejemplo? Bueno, no sé. No sé si tienen más argumentos los estudiantes que los pescadores, o los retirados, los pensionados, los hombres de más de mujeres, hombres y mujeres de más de 80 años, o no sé. Hay toda una, creo que habría una discusión ahí, ¿no es cierto? La escasez impone una discusión de ese tipo, al menos. Al hilo de este ejemplo de la educación pública versus educación privada, me planteo cómo la tecnología influye enormemente en que casi de la noche a la mañana un bien que tenía características de privado, es decir, que se podía excluir de su uso a los clientes y que el uso por parte de uno pues imposibilitaba el uso por parte de otro, había una limitación, cómo la tecnología cambia radicalmente ese bien privado en un bien público. Por uh-huh. ejemplo, en el caso de la universidad, pues plataformas online, incluso gratuitas, pues pueden hacer que se multiplique casi hasta el infinito el número de asistentes a una clase y demás. Y ante esta evidente influencia de la tecnología, ¿quién cree usted que se puede adaptar mejor a ese cambio, a ese reto de cambiar pues toda todo su modelo de negocio, quién se puede adaptar mejor, bien la empresa pública, vamos a llamarlo así, o bien la empresa privada. Bueno, está claro que la empresa privada tiene muchísima más flexibilidad, inevitablemente, que la empresa pública. Eso ya creo que no haría falta demostrar, porque es probado que esto es así. Y el sector privado, todos, debo decir, no, nos vamos adaptando a ese tipo de circunstancias. Hoy mencionaba el caso de los grupos de rock, por ejemplo, ¿no es cierto? Que ahora con la difusión del MP3 ya obviamente es muy difícil excluir a quienes no pagan, y todos los jóvenes entonces intercambian archivos de MP3 y ya, pues, ¿a quién le vas a vender un CD si lo puedes bajar gratuitamente, ¿no? Entonces ellos se adaptan a eso y fíjate cómo ha cambiado el negocio. Ahora el negocio giras y giras de conciertos. ¿Por qué? Porque en los conciertos pueden excluir, porque es en un estadio, hay que pagar una entrada, hay una barrera de entrada que no paga, no entra, etcétera, y ellos entonces recaudan de esa forma. Es más, hasta a veces ya ni se quejan del MP3, porque cuanto más la gente baje sus canciones, más gente a lo mejor va a los conciertos, entonces termina comiendo. Pero esto nos afecta a todos, o sea que cuento un ejemplo personal. Por ejemplo, yo he escrito algunos libros. El libro supuestamente tiene esa capacidad de excluir. El que no paga y compra el libro en una librería, bueno, no tiene el libro. Pero claro, ahora con el cambio tecnológico eso cambia también. Y yo me adapto también. Entonces, por ejemplo, ahora estoy por publicar ahí en la Universidad Francisco Marroquín un libro que va a ser un ebook. Pues ya dije, bueno, basta, ¿para qué quiero? Ahora yo quiero un ebook en el cual esté disponible para cualquiera. En todo caso, incluso a lo mejor lo pondré a ver si alguien lo compra en Amazon, no sé, muy, muy barato, pero y se lo baja. Pero si no, para mis alumnos simplemente se lo voy a dar. Porque aparte ya me cansé de que hagan fotocopias y todo ese tipo de cosas. Entonces, la tecnología está disponible y bueno, voy a otro modelo de negocio, si querés. Mi rentabilidad no va a venir por venta de libro. En todo caso, si la gente lee el libro y le parece suficientemente bueno, vendrá por otro lado. Me invitarán a dar conferencias sobre el libro, que me pagarán por ellas o cosas así. Claro. Entonces, al igual que los grupos de rock, te vas adaptando. Y el mercado se va adaptando permanentemente a esos cambios tecnológicos que ocurren, y lo hace, diría, bastante rápidamente. Al principio siempre hay un cierto grado de, diría, de resistencia, y entonces, por ejemplo, dicen, vamos a cerrar estos sitios, esta página web, cierran uno, dos, pero a la larga ellos saben que es una tendencia que muy difícil de frenar, y se van a adaptar a que su bien se convirtió de un bien privado en un bien público por esa cuestión tecnológica, ¿no? Martín, hemos hablado de la provisión de bienes y servicios. ¿Qué te parece si cambiamos un poco al otro lado de la gestión de un bien, y se me ocurría, te lo comentaba al principio de la entrevista, un bien público como puede ser pues un río, o un caladero, un banco de peces, o un parque natural? Esos ya son bienes donde parece ser que cumple más la definición de Samuelson de lo que es un bien público. Sí, hay algunos, depende. Digamos, hay algunos en los cuales sí se produce ese problema, y digamos que el problema de la contaminación ambiental tendría las características, llamémosle en realidad, de mal público, y la solución sería el bien público, ¿no? Buscar resolver tendría características de bien público, porque no puedes excluir al que no paga. Pero no en todos los casos, y todo depende en última instancia del mayor grado de facilidad o dificultad que exista para asignar derecho de propiedad. Porque cuando tú asignas derecho de propiedad sobre un recurso, al tener un propietario, el propietario es protector. El propietario quiere proteger el recurso, no quiere depredar el recurso. Un recurso se depreda cuando no hay un propietario que pueda excluir, y se produce esto que se llama la tragedia de la propiedad común, que en realidad, más que la tragedia de la propiedad común, es más bien la ausencia de propiedad. Porque propiedad común, en cuanto a propiedad grupal, hay muchas ejemplos de eso, y esa propiedad puede excluir. tomemos un caso, un club. Vamos a ver, un club de golf. Es una propiedad común, común a todos sus socios. Pero perfectamente puede excluir. El que no es socio no puede entrar. A menos que pague o vaya con un invitado, ese tipo de cosas que ocurren. Es decir, que hay propiedad como una sociedad, también es una propiedad común. Los accionistas tienen la compañía en común. Pero hay ciertos factores en los cuales aparecería más dificultad para establecer derechos de propiedad. Y voy a señalar dos de los más importantes en temas ambientales, que son tal vez el agua y el aire. Vamos al agua. El agua, bueno, depende. Porque, por ejemplo, uno podría imaginar claramente la asignación de derechos de propiedad en un lago, digamos que hubiera un dueño de un lago. ¿Por qué no puede haber un dueño de un lago? Es más fácil eso, pensar en un derecho de propiedad allí, que por ejemplo en un río, en el cual el agua fluye. Entonces, ¿cuál es tu propiedad? ¿La del lecho del río o la del agua que está fluyendo? Sin embargo, hay una doctrina jurídica que se desarrolló, clásica, diría del common law, pero que se aplicó mucho en el oeste de los Estados Unidos, que se llama riparian law, que es un derecho que asigna un derecho de propiedad sobre el agua al propietario de la orilla. De la orilla, la ripa en latín. La orilla. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Bueno, en el sentido de, hay un principio para la asignación muy clásico, digamos, para la asignación de derecho de propiedad, que es el principio desarrollado por John Locke. Locke decía que la propiedad se genera cuando encuentras un recurso que no tiene propietario y alguien lo ocupa, lo posee. Él decía, mezcla su trabajo con ese recurso. Es el primero que lo ocupa, ¿no? Claro. Él estaba pensando que en esa época el recurso más importante era la tierra. Entonces, básicamente el ejemplo era así. Si tú llegas vamos a pensar en los colonos americanos que iban hacia el oeste. El principio funcionaría de esta forma. Si tú llegas a un valle, tú no puedes decir, este valle es mío, por favor, el notario aquí haga una escritura y me lo quede yo. No, perdón. El principio de Locke dice que te puedes apropiar nada más de aquello que ocupes, es decir, por ejemplo, aquello que siembres o aquello que pongas una valla para tu ganado. El resto es libre para otros que lleguen y ocupen. Y una vez asignado ese derecho originario, luego cambiará de manos a través de contratos, compra y venta, como ocurre con cualquier propiedad. Lo mismo ocurriría en el caso del agua. Aquel que llegó primero allí, y suponte que acá hay cuestiones un poquito más técnicas, pero de este río tiene un flujo, no sé, de 200.000 mililitros por minuto. Bueno, y este extrajo algo para su propio riego, que después vuelve al río en definitiva también, pero es el balance de lo que extrajo, bueno, obtuvo un derecho en, llamémosle, 10.000 mililitros, y acá se puede establecer otro y también tendrá un derecho a usar, pero hasta lo que haya sacado en ese momento, y después otro, y así sucesivamente. El establecimiento del derecho de propiedad sobre el agua genera además el incentivo a proteger. Porque si yo tengo un derecho, suponte que yo soy aquí un campesino que estoy sacando algo del agua para el riego, y arriba mío se pone una fábrica de una industria química y tira todo el desecho allí, me está arruinando mi agua. Entonces yo podría ir reclamando mi derecho de propiedad, simplemente ir a un juez y decirle, acá hay alguien que está arruinando mi derecho de propiedad, por favor, que pare a hacer eso, o que venga a hablar conmigo para ver cómo me va a compensar. Es decir, genera un protector. Por supuesto que en estas soluciones nunca hay nada que sea absolutamente perfecto. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es que el río sea público, sea del Estado. Y el problema ahí es que necesitas dedicarte a la política. Y eso, la verdad, que es más complicado todavía. Entonces, por ejemplo, y ahí te doy de nuevo una historia personal. Yo vivo ahí en Buenos Aires, en una zona en la cual hay muchos clubs náuticos, y cuando yo era niño, nosotros nos bañábamos en el río. En el verano el programa era ir a bañarse en el río. Ahora no puedes, porque el río está contaminado. Entonces los clubs tuvieron que construir piscinas y basta de bañarse en el río. ¿Pero yo qué puedo hacer contra eso? Bueno, lo único que puedo hacer es política. Tendría que dedicarme a la política, juntarme con otros para ir a convencer al alcalde, y el alcalde me va a decir, no es un tema mío, es un tema de la provincia, entonces voy a tener que juntarme con otros para ir a presionar al gobernador para que haga algo y que respecto a la contaminación del río, que vea que las fábricas... Y el gobernador muchas veces termina no haciendo nada porque dice, bueno, este me vino a ver a mí acá, pero si yo hago eso, cierran fábrica y se quedan 500 sin trabajo y los voy a tener a... Entonces, mientras estos no protesten demasiado, mejor no hago nada y yo sigo con el río en el cual no me puedo bañar. Ahora, si yo tuviera un derecho de propiedad, simplemente voy a un juez y le digo, señor juez, yo quiero demandar a todos estos que están ahí arrojando basura en el agua y están dañando mi propiedad, y quiero que usted simplemente ponga en vigencia el derecho que yo tengo a hacer uso de esta propiedad. Es decir, en cierta forma me daría la oportunidad de activamente defender la calidad del agua y el medio ambiente. Hay ejemplos de esto que son muy interesantes. Dicen, me acuerdo de algunos, que hay una asociación de pescadores de truchas en Escocia que también han logrado un derecho sobre... Claro, para ellos poder pescar buenas truchas es determinante la calidad del agua. Entonces empezaron, fueron aceptados como creyentes con juicios a los que tiraban desechos en el agua y contaminaban el agua, que terminaba perjudicando la pesca de truchas. Pero eso, ¿por qué? Porque previamente se aceptó de que tenían un derecho para reclamar. Yo creo que eso es clave porque, en cierta forma... Para usar esa palabra, se genera un empowerment de la gente. Es decir, la gente puede ir ahora y reclamar por su derecho, que de la otra forma lo único que le queda es ir a la política, y la política no funciona muy, muy bien en ese sentido. Bueno, es en el agua, después en el aire está más complicado, pero vamos a ver las preguntas. Estando como estamos en Canarias, es de triste actualidad y cercanía el incendio que arrasa media isla de Tenerife en estos momentos. ¿Usted cree que podríamos estar ante también un problema de mala asignación de derechos de propiedad, y qué soluciones puede aportar el mercado libre ante este tipo de catástrofes? Bueno, yo creo que el principio general, vamos a ver luego cómo se adapta a cada circunstancia, es derecho de propiedad y responsabilidad estricta. Esa es también una doctrina jurídica de larga data que dice que uno es estrictamente responsable de los daños que genere a un tercero. Entonces, si hay clara definición del derecho de propiedad, señor, usted es dueño de esta parcela y yo soy dueño de otra parcela. Si el incendio se generó acá y usted me está luego incendiando mi parcela, bueno, acá yo voy a pedirle a un juez que vea, hay muchas veces cosas que son accidentes, y en ese caso, bueno, la responsabilidad será otra, pero ahí te voy a comentar algo más. Pero yo voy a tratar de delimitar a ver si hubo negligencia por parte de este propietario, porque a lo mejor, claro, se puso a hacer un asado ahí en el medio de todo eso y generó un incendio que luego quemó mi propiedad. Entonces yo simplemente, en defensa de mi derecho a propiedad, voy y demando compensación. Y el hecho de que yo pueda demandar compensación va a hacer que este señor se cuide sabiendo que eso existe. ¿Y cómo se va a cuidar? Y ahí viene lo interesante. Probablemente tenga que tener un seguro. Porque él va a decir, hay riesgos aquí. Yo tal vez ocurren este tipo de cosas, y si me demanda el otro porque le incendié toda la propiedad, no voy a poder pagar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Contrato un seguro. ¿Y qué es lo que va a hacer el seguro? El seguro va a venir y me va a inspeccionar y me va a decir, no, mire, señor, usted, para que lo aseguremos, va a tener que poner matafuegos, hidrantes aquí y allá y todo eso, porque hay que minimizar la posibilidad de que se produzca este siniestro. La compañía de seguros va a querer, si no, va a tener que pagar una prima de seguro tan alta que a usted no le va a convenir. Entonces ahí se generan mecanismos de mercado para que todos fomentemos la protección y tengamos cuidado. Ahora, así todo puede ser, porque hay cosas que son insalvables. Si cae un meteorito, y bueno, está bien, la verdad que a lo mejor todavía no hay seguros contra meteoritos, a lo mejor en algún momento, o tal vez el meteorito es tan aleatorio que no vale la pena tampoco tener un seguro para eso, ¿no? Pero accidentes puede haber, pero para las otras cosas creo que el mecanismo de la responsabilidad, los seguros cubren casi todos esos fenómenos. Entiendo que si se asignan derechos de propiedad, el propietario, y corrígeme si me equivoco, tiene derecho, por tanto, a hacer lo que quiera con esa propiedad. Estamos hablando de contratos, por ejemplo, donde esa persona pasa a ser el dueño y, por ejemplo, puede levantar una torre de apartamentos si quiere en una parcela que intentamos originariamente protegerla en su estado, digamos, virgen de bosque, etcétera, pero como este propietario tiene el derecho de propiedad, puede hacer lo que quiera. ¿O son contratos con restricciones? Bueno, a ver, vamos primero. Yo creo que muchas veces hay contratos con restricciones y sobre todo en el caso, por ejemplo, de los barrios privados. Un barrio privado es un barrio que dice, los que vamos a vivir acá queremos esto, por ejemplo, y no queremos un edificio alto. No se puede hacer ese edificio alto acá. Y uno ingresa conociendo esas normas y firma y está de acuerdo con eso y se atiene a eso. ¿Cómo sería el principio general cuando no hay normas y cuando no hay propiedad? Bueno, ahí se podría aplicar el principio loqueano del primer posesor, del primer ocupante. Es decir, vamos a tomar este caso. Suponte que aquí hay un valle y yo vengo aquí en esta montaña que no hay nadie ahora y yo hago un edificio de 14 pisos. Bueno, no hay nadie aquí, no estoy molestando a nadie acá. Compré esa propiedad, hago un edificio de 14 pisos. Desde el principio del LOC, lo que estoy haciendo, yo estoy generando un derecho de propiedad sobre el uso de ese espacio aéreo hacia arriba. Pero si yo, hay una, en ese mismo valle, en la colina, digamos, está lleno de casas, ya construidas, y vengo yo y hago aquí abajo un edificio de 14 pisos que los tapa todo, no señor, ahí hay, los demás ya habían adquirido un derecho por haber estado antes, un derecho, digamos, a ver el lago. Usted no venga ahora a hacerme acá una pared de 20 metros de alto porque está violando un derecho que adquirieron los demás. Entonces, aplicando el principio de Locke ahí, en ese caso, parecería que no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque él puede tener el derecho a la superficie de la tierra, pero el derecho a lo que pasa a cierta altura por arriba ya lo ocupó otro. Entonces, esa sería una de las formas en las cuales se puede interpretar eso, ¿no? Quiere decir que, lo que pasa es que cuando uno piensa en el derecho de propiedad, y este es un lindo tema que ya han discutido los liberales en algún momento, piensa a lo mejor que el derecho de propiedad se extingue, ¿cómo? De la superficie, que hasta el centro de la Tierra, y hacia arriba, ¿hasta dónde? Infinitamente hacia arriba. Sin embargo, el principio de la primera posesión diría que no, que uno es propietario de lo que ocupa, y si no lo ocupó, otro puede venir, es un bien que está libre, digamos, para que otro lo ocupe. En fin, es un principio general que yo creo que se adapta y que puede resolver muchos casos con más o menos facilidad, por supuesto, a veces van a ser más difíciles de resolver. Claro. Pero, en cierta forma, mira, para dar un ejemplo, que yo creo que es muy políticamente correcto, además, así que nos pone en el buen camino. No sé si vieron ustedes la película Avatar. ¿Sí? ¿Vieron la película Avatar? ¿Vieron eso? Los azules, eso, no me acuerdo cómo se llamaban estos personajes azules. Todo el tema de la película, ellos que ya tenían un árbol que idolatraban, etcétera, y que viene la compañía, y porque hay minerales acá abajo, entonces quiere destruir el árbol y todo. Y entonces, claro, el director, que tiene esa visión progresista, llamémosle, dice, pobre los azules malvados, los capitalistas que vienen con la empresa. En el fondo es un problema de derecho de propiedad. Si los azules estaban ahí, tenían un derecho de propiedad sobre el árbol, y tenían un derecho de propiedad sobre esa zona, y nadie puede venir a invadir su propiedad y a destruir nada. Eso no quiere decir que tenían propiedad sobre los minerales que estaban 200 metros abajo, pero si la compañía viene, tiene todo el derecho de ocupar y de sacar esos minerales de abajo, pero no puede generar daño para lo que está arriba y para el árbol de los azules, porque los azules tienen un derecho de propiedad. Y si usted viola el derecho de propiedad, es estrictamente responsable de ese daño. O sea que el problema, en última instancia, es claramente un problema de derecho de propiedad que se puede resolver desde esa perspectiva. No es una cuestión de estos vienen con el fin de lucro y los otros son unos pobres tribu, digamos. Este mismo problema está planteado como ese grupo bastante fantasioso porque eran azules y qué sé yo, pero esto ocurre con tribus en Ecuador y empresas mineras o petroleras. Eso es un tema de todos los días en América Latina, ¿no? Y es el mismo tema. y el mismo problema en el fondo, porque esos indígenas están en esos lugares desde hace cientos de años, y por el mero hecho de que no tienen una escritura, un papel, entonces se asume que viene un gobierno y dice, no, acá viene la compañía petrolera y ya, le dimos toda la zona. No, señor, esos señores tienen un derecho de propiedad, hay que defender. Me ha llamado antes mucho la atención cuando has estado comentando el ejemplo de la contaminación del río de Buenos Aires. Ajá. Que para solucionar el problema hacía falta meterse quizá en política, y después has concluido que quizá la política no funcionase todo lo bien que debería. Claro. Aquí en España se ha perdido mucha confianza sobre la capacidad de los políticos para gestionar bienes públicos, y mi duda va, o mi cuestión sería, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo se podría desarrollar el plantel político que tenemos, el sistema político? ¿Deberíamos basarnos en un sistema de meritocracia en el que desapareciesen, en el que evolucionase este sistema para otro diferente? ¿Tiene futuro así como está? Bueno, mira, yo creo que es un tema muy difícil. No veo que haya un sistema perfecto en eso. Por eso he encontrado a veces una forma de escapar, no sé si es una forma de escapar del problema, pero que le brinda una solución a eso, y te la voy a presentar con una, nada menos que una frase de Mao. Y Mao tenía esa frase que decía que 100 flores se abran, que florezcan 100 ideologías. Viste que al chino le gustan esas frases poéticas, ¿no? ¿Qué quiere decir que 100 flores se abran? Bueno, que haya 100 experimentos distintos y veremos cuál funciona y cuál no funciona. Por eso, para solucionar muchas cosas en las cuales nos pasamos discutiendo arduamente, para mí la mejor solución es simplemente que existan la descentralización. Es decir, que existan pequeñas jurisdicciones que sean capaces de decidir, y ahí veremos cómo deciden. El filósofo político muy reconocido, que es este Robert Nozick, que era profesor de Harvard, él planteó en un libro que se llama Anarquía, Estado y Utopía, que en realidad todos nos matamos por distintas utopías, digamos, ¿no? Pero que en realidad lo que tendríamos que acordar es una meta-utopía. Y la meta-utopía es que vamos a respetar que cada uno tenga la utopía que quiera, en pequeñas jurisdicciones. Entonces te pongo otros ejemplos. Hay algunos que quieren la droga libre. Perfecto. Se van a, no sé, Ibiza, zona libre de drogas, y se van ahí y viven ahí. Pero están los del Opus Dei que no quieren eso. Bueno, los del Opus Dei se van a Pamplona y viven en Pamplona, y ahí está prohibido. Ahí no puede entrar nada. Pero perfecto, porque entonces cumplen con su utopía. Y acá los que quieren, digamos, cualquier otra cosa, los que quieren juntarse, incluso cosas que ahora llamarías como discriminatorias. Acá se quieren juntar nada más que los rubios. Bueno, los rubios acá, se juntan los morochos acá, los morochos acá. En fin, lo que cada uno quiera, pero que uno tenga la capacidad de salir y entrar y de elegir, hoy quiero yo acá, hoy quiero yo allá. Entonces ahí podrías testear también gran cantidad de tipos de gobierno. ¿Cuál sería? Bueno, nosotros acá en esta localidad vamos a tener una dictadura. Bueno, los que quieran una dictadura, vayan y veamos a ver cómo funciona. Nosotros acá vamos a hacer todo democracia directa, por ejemplo, como en los cantones suizos, ¿sí? ¿No? Vamos a... A mí me atraería una cosa así, debo decir, por ejemplo. Ah, bueno. Esa es una de las alternativas que yo había pensado y cuestionado con algunos amigos, por ejemplo, sí. Sí, es bastante interesante, pero eso sobre todo funciona a nivel cantonal, a nivel bien reducido y bien bajo, ¿no? Y sobre todo funciona además cuando es parte de la iniciativa de la gente, porque si no muchas veces es el político el que llama a un plebiscito, pero para aumentar su poder. Lo llama cuando piensa que va a ganar. Un Chávez llama a un plebiscito porque piensa que esto me va a dar más poder. Pero una, esas que se llaman ballot initiative, por ejemplo, ahí en California, es que la empezó la gente en la calle juntando firmas, y generalmente tienden a limitar el poder del gobernante, ¿no? A mí me gustan más esas que las que empiezan de arriba para abajo. Pero yo creo que es un fenómeno interesante, y que el modelo suizo es algo que es lo que en cierta forma no es perfecto, pero lo que más se acerca a este modelo de que haya pequeñas jurisprudencias que sean distintas. Y que todo eso empezó ahí por una cuestión religiosa, ¿no? Porque antes se mataban entre católicos y protestantes, hasta que los suizos, siendo como son, dijimos, bueno, vamos a una cosa, acá los católicos, acá los protestantes, acá los que hablan italiano, acá los que hablan alemán, ¿eh? Y viven, la verdad, pacíficamente desde hace más de 500 años, ¿no? En fin, me parece una idea interesante esa para considerar como modelo político. Muy bien, pues muchísimas gracias, Martín, por tu tiempo y tu conocimiento y tus clarísimas explicaciones. Y gracias también a Félix y a Ignacio. Esto ha sido una conversación en libertad con Martín Krause, profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires y profesor visitante de la Francisco Marroquín de Guatemala. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Muchas gracias por escucharnos.